eres la fuente a mi alma, la fuente de mi alegría. Yo vivo porque eres mi vida, sin ti no hay razón de vivir. Yo vivo porque eres mi vida, sin ti no hay razón de vivir. Tanto, tanto sufrimiento al estar tan lejos de ti. Señor, llévate mis tormentos, hoy yo puedo vivir muy feliz. Señor, llévate mis tormentos, hoy yo puedo vivir muy feliz. La fuente de mi alegría. Yo vivo porque eres mi vida, sin ti no hay razón de vivir. Yo vivo porque eres mi vida, sin ti no hay razón de vivir. Tanto, tanto sufrimiento al estar tan lejos de ti. Señor, llévate mis tormentos, hoy yo puedo vivir muy feliz. Señor, llévate mis tormentos, hoy yo puedo vivir muy feliz.